muerte se cumple antes de su muerte. Y antes de su ciencia, usted se manifiesta a dolor y muerte. Nuestra naturaleza, toreros, toreros. ¿Quién mata a un animal? Con toda la ventaja, enténtate sin armas, estúpido. Tienes que ser mi cumple, como uno de tus hijos, como no se viviente. Toreros, toreros, ¿quién mata a un animal? Con toda la ventaja, enfréntate sin armas, estúpido. Que te tienes un bien, como uno de tus hijos, como no te revientes.